Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa en el que cada 7 días recorremos el país gracias a los comunicadores y las comunicadoras de las radios populares de nuestra red nacional. Y en el programa de hoy nos vamos a la isla y descubrimos trazos de una vida desconocida por completo para la gran ciudad más allá de los incendios. Rescatamos la historia de un archivo familiar, personal, privado, que también guarda una historia pública y colectiva. Volvemos a meternos con la educación y con cómo es el acceso a ese derecho esencial para las personas adultas y pobres que se animan al desafío. Y además analizamos cómo era la protección de la salud y el sistema productivo mundial antes de la pandemia. Y entonces nos preguntamos, ¿el COVID-19 fue algo inesperado? Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Tenemos un mundo que ganar. Radio Tortuga desde Altagracia abriendo el Expreso Farco de hoy. Oficialmente el Ministerio de Salud de la Nación acaba de confirmar el primer caso positivo de coronavirus en Argentina. Esto hace segundos nada más, así que ahora lo que veníamos hablando oficialmente, Guille, lo podemos confirmar. No porque lo digamos nosotros, el Ministerio de Salud oficialmente acaba de confirmar que hay un paciente en la Argentina con coronavirus. El 3 de marzo de este año, el Ministerio de Salud de la Nación, con el eco de todos los medios de comunicación de la República Argentina, confirmó la llegada del nuevo coronavirus a nuestro país. Tiempo después, se han multiplicado los casos activos, pero también las preguntas. ¿Qué nos ha demostrado la pandemia? Para la doctora Alicia Torres, parte de la Defensoría Ciudadana por el Derecho a la Salud, la situación actual tiene mucho que ver con la desprotección que ha sufrido la salud pública. Este país tenía, y muchas provincias contaban para atender la salud, que en las últimas décadas ha sido totalmente desfinanciado, producto de políticas reiteradas de ajuste. Como por ejemplo, hace 50 años, cuando terminó el gobierno de Perón, o 70 años, en el país había 120.000 camas en el sistema público. Ahora hay 70.000 y ha aumentado esa proporción el sistema privado. Se desfinanció y se abandonó la red hospitalaria más grande que tuvo el país y que llegaba a todos lugares. Como si eso fuera poco, la pandemia no solo nos permitió ver la falta de respiradores, de camas, de la posibilidad de acceder al sistema de salud, y no solo para protegernos del COVID-19, sino que también nos obligó a otras reflexiones. En un contexto donde la salud privada ha crecido mientras que lo público ha ido en retroceso, en América Latina y el Caribe, más de 60 millones de personas no tienen los recursos para acceder al sistema de salud. Tenemos una pobreza que ya venía aumentando desde 2014 y que aumentará de 30,3 a 34,7, es decir, de 186 a 214 millones de personas y la pobreza extrema de 11 a 13.5 de 67 a 83 millones de personas. Este es el problema que nosotros vemos, que el acceso a los sistemas de salud es fragmentado por niveles de ingreso y vemos que, por ejemplo, en el decil 1, el más pobre, casi 66% de las personas en edad de trabajar de 15 años o más no están cotizando ni están afiliados a ningún sistema de salud. Así es que hay 66% de estas personas en edad de trabajar que están totalmente desprotegidas. Más de la mitad de la población económicamente activa no tiene protección laboral, o sea, está en la informalidad. 53% de la población en América Latina y el Caribe son trabajadores remunerados que no están registrados, regulados o protegidos por ningún tipo de marco legal. Ahora bien, ¿qué pasa si pensamos en salud y enfermedad como dos caras de un mismo proceso, donde también importa lo social, lo económico y lo industrial? Para autores como Rob Wallace, quien escribió el libro Las grandes granjas producen grandes gripes, el estilo de vida de la humanidad es el que ha promovido situaciones como la que hoy vivimos. La agricultura dirigida por el capital que reemplaza las ecologías más naturales ofrece los medios exactos por los cuales los patógenos pueden desarrollar fenotipos más virulentos e infecciosos. No se podría diseñar un mejor sistema para engendrar enfermedades mortales. Otro autor, pero mucho tiempo atrás, hace 24 años, se preguntaba acerca de estas cuestiones y arriesgaba una hipótesis. Las oleadas de conquistas europeas propagaron las plagas, la viruela y la tuberculosis. La deforestación nos expuso a las enfermedades transmitidas por mosquitos, garrapatas o transportadas por roedores. Los grandes proyectos hidroeléctricos y los canales de irrigación que los acompañan propagan los caracoles que llevan la fasciola hepática y propician la plaga de mosquitos. Los monocultivos de granos constituyen comida para las ratas, y si los búhos, los jaguares y las serpientes que se comen los ratones se extinguen, la población de ratas aumentará con sus propias enfermedades. Richard Levins, El regreso de viejas enfermedades y el nacimiento de las nuevas. Si Levins viviera, ¿qué diría del coronavirus? Es importante comprender esta pandemia no como algo nuevo, imprevisto o aislado, sino como un capítulo más en una historia que algunas voces vienen anunciando desde hace décadas. Mientras tanto, tal vez no sea momento de inventar nada nuevo, sino de mirar aquellos sectores muy cerquita nuestro que desde hace tiempo vienen trabajando en construir otro mundo posible. Nos referimos a organizaciones sociales, productoras y productores que en toda América Latina vienen trabajando en prácticas sustentables de alimentos sanos y a precios justos. Hay gobiernos y organismos en todo el mundo que de a poco comienzan a hablar de potenciar estos espacios, de convertirlos en trabajo real, de establecer impuestos a las grandes fortunas e incluso de instalar ingresos básicos para toda la población. Como diría Rob Wallace, tenemos un mundo que ganar. Al que madruga y padece, a ese me le dicen peón. Al que cómodo enriquece saben llamarle patrón. El señor se anda quejando de que la renta no alcanza pa' cambiar el importado, siempre le sobra finanza. Oh. mascando pues esta idea. Me lo inquieto como un potro, si soy yo el nacido y criado, porque la tierra es del otro. Mi abuelo con un ovino gritaba viva Perón, yo grito mi maldo sin tierra y la agraria revolución. Todo vuelve en este mundo, pues el mundo es un corral. Haya bien quien hace bien, haya mal quien hace mal. Tan chiquita la arrogancia de un hacendado fuereño, alambrar tres cuartos y sierra, creerse de todo el dueño. Ahí viene con topadora, con la justicia lagueña, a voltear el rancho humilde de una gente lugareña. Pero el pudiente no sabe, chalay, lo que sabo yo, si hay caer fácil un pino, pero un algarrobo no. Yo supe que una doñita sacó carpiendo un gigante. Que viva nuestra ña Ramona, la ña Ramona Bustamante. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Ángela Urondo, hija de desaparecidos y la historia de un archivo reparador que guarda historias colectivas. Radio Futura, desde La Plata. A 44 años del asesinato del poeta Paco Urondo y de la desaparición de la periodista Alicia Cora Raboy, la hija de ambos, Ángela Urondo, nos invita a pensar qué implica elaborar y recorrer un archivo. Ella heredó de su abuela paterna Edelma una serie de cajas con recortes periodísticos, cartas, fotos y recuerdos. Una serie de tesoros para contar una historia, nos dice, en permanente construcción, donde se cruzan las dictaduras, los libros, la poesía, el reconocimiento, la clandestinidad, el amor, los deseos, las vidas. Me parece muy rico eso. En este caso el archivo recorre un montonazo de décadas y es como vivirlo en tiempo presente, es ir atravesando la historia en tiempo presente, ¿no? Las noticias siempre son hoy. Entonces, a mí lo que me llevó fue un archivo desordenado. No estaban en orden las notas, estaban metidas con cualquier cronología, en cualquier folio, así que lo ordené y lo desordené muchísimas veces desde que lo recibí. Lo compartí algunas veces, el material para algunos documentales o estudios, y cada vez que me metí al archivo con un propósito diferente, me encontré con cosas diferentes, y la verdad es que sí, que yo heredé 4 cajas y ahora tengo 8, 10, sí, no sé, un montonazo, porque bueno, porque ahí sí hay toda una historia de lucha colectiva y familiar, ¿no? Causas para rectificar un certificado de función hasta, bueno, lo que fueron los juicios de lesa humanidad, en donde conseguimos tantas condenas perpetuas, ¿no? También le preguntamos a Ángela cómo es visitar este archivo tan especial y cómo aporta a formar su identidad y la de sus padres. La verdad es que para mí es todo muy valioso porque hace algo que me completa y que completa la figura de ese otro, que conserva esa voz de ese otro que falta. En algún momento mi idea fue hacer un libro, y lo charlamos con una editorial que estuvo muy entusiasmada, escribí unas 10 páginas y la verdad es que es muy difícil, estas cosas tienen sus tiempos propios. Hay mucho material muy rico que no alcanza para una nota, en una nota apenas puedo poner un párrafo sobre 2 o 3 cosas relevantes, pero la verdad es que queda un montón de historia afuera y bueno, nada. En la medida en que esto me sirva de ordenador, quizás en algún momento pueda escribir ese libro, ¿no? Ángela Raboy nos dice también que estos archivos son personales y familiares, pero a su vez son colectivos. Algo de lo íntimo forma parte de lo público, al igual que pasa con la construcción de la memoria. No es un lugar fácil de salir. Es un lugar al que te metes por cualquier excusa a buscar un papelito y seguro que está en la última caja al fondo, del último lugar del archivo ese papelito, y en el mientras tanto uno se va encontrando con cosas que son muy movilizantes, y a veces uno eso tiene que hacer la comida a los chicos o cualquier obligación que uno tenga, y bueno, nada, esto requiere de tiempo de introspección, después requiere de tiempo de maduración de información, de que decante. Qué sé yo, ahora yo ya conozco mucho mi archivo, pero sí hay material muy, muy delicado. Y lo trato con mucho respeto, no es algo que a mí livianamente me haya llegado, es algo, nada, ahí están mis muertos, no solo mi padre, ¿no? También esta abuela de Delma, que a mí me pareció, estaba bueno valorar, ¿no? Eso, que era el día del periodista, ella nunca ejerció ninguna profesión más que la de ser madre, y sin embargo me parecía eso, que había un legado de que en su ejercicio del archivismo estaba haciendo un trabajo comunicacional enorme. La construcción de un archivo nunca es una tarea terminada. En este caso, la cuarentena brindó un tiempo para que el archivo Urondo-Raboy se amplíe y se enriquezca con nuevas fotos, nuevos diálogos, nuevos encuentros. Estas semanas de cuarentena me pasó que la gente encerrada se nota que empieza a revisar sus cosas. Entonces, el hijo de alguna de las compañeras que tuvo mi papá en su vida, Alejo, desde España, mandó algunas fotos que encontró de cuando él era chico. Unos días después, mi tío me mandó unas fotos que le mandó a alguien, que también, así, van apareciendo fotos. Unas fotos de mi mamá durante su casamiento que yo nunca había visto. Yo de mi mamá no tengo más de 10 fotos y de pronto ahora tengo 20. Entonces en mi cabeza de pronto tengo un montón de información que decantar, que incorporar. Y es muy rico porque esas fotos las compartimos con la familia y todos vemos algo parecido de alguien. Pasa con los más chicos, con los niños, cuando se ven parecidos a su abuelo cuando era niño, a su bisabuelo, a nada. Nosotros disfrutamos mucho de eso porque nos perdimos mucho de eso, ¿no? Quizás para alguna gente sea natural, para nosotros todavía es sorprendente estar juntos. Les hacemos llegar esta historia desde Radio Futura de La Plata a través del Expreso Farco. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Un río, una gran ciudad y en la otra orilla toda una vida de la que aprender y desde donde todo se vive y se ve diferente. Félix García Colombi y la producción desde Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. El río Paraná, ese río marrón que corre desde hace millones de años y que es parte de la identidad rosarina, aún antes de que los propios rosarinos nos diéramos cuenta. El folclore, la canción popular, los cuentos, las historias, así lo muestran. El río es parte de nuestra vida. Pero en estos días, Vicentín, imágenes aéreas de la empresa de la que todos hablan, fotos aéreas de un puerto y los barcos, y la riqueza que se va. Vicentín no tuvo ninguna performance dificultosa, las políticas de Macri lo beneficiaron, en realidad fue una empresa que creció de manera exponencial, pasó de ser la empresa número 19 a la empresa número 6 de las primeras 200 firmas de la Argentina, y en ese marco lo que llevó adelante es una verdadera estafa, fraude, unas maniobras fraudulentas que implican dejar dólares en el exterior, en cuentas, en empresas offshore que tiene en Panamá, llevar adelante procesos de exportación en negro a través de sus subsidiarias en Paraguay. El fuego, la quema de pastizales, las islas como un problema ambiental. Agropecuarios están quemando indiscriminadamente los pastizales de las islas del Delta, que van desde las Lechuguianas hasta Diamante. Es algo que ya viene sucediendo, esa quemadura de pastos es para generar nuevos pastos para que el ganado pueda comer ahí. Y viene provocándose hace algunos años por el corrimiento de la frontera agropecuaria, las zonas donde antes pastaba el ganado, ahora hay soja, entonces eso va significando cada vez mayor corrimiento. Frente a la ciudad de Rosario se encuentra la isla del Espinillo. Ahí, en ese territorio de islas, se encuentra la única escuela perteneciente a la provincia de Santa Fe. Es una escuela primaria, es la escuela 1139, Marcos Sastre, a la que asisten niños que pertenecen a familias de pescadores. A nuestra escuela asisten 17 niños, entre el nivel inicial y el nivel primario. Las familias que componen la comunidad educativa de nuestra escuela son familias dedicadas a la pesca. Tanto sus papás como sus mamás tienen como la actividad específica pescar, y también algunas mamás dedicarse al tejido de redes. La escuela está ubicada en 10 hectáreas de islas que pertenecen al Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. Es la única escuela en las islas que pertenecen a esta jurisdicción. Las mujeres de la comunidad educativa cuentan cómo es vivir del otro lado del río. La falta de agua potable, el acceso a la salud, el tipo de alimentación y la falta de energía, tanto de gas como de luz eléctrica. Por ahí no tenemos lugar donde comprar. Tenemos acá, pero por ahí los chicos ya no quieren comer lo mismo. Por ahí no tienen lo que necesitamos. Sí. Por ahí comen siempre lo mismo y no hay lo que necesitamos. Si no, se hace el pescado, asado, frito. Bueno, yo tengo tanques y la purificamos nosotros. Le ponemos la lavandina, el aclarante. Y está apta para tomar, porque vinieron a analizarle el agua. Claro, no, ellos nos dieron a mí me dieron la medida ellos para qué cantidad de cloro y qué cantidad de piedras que se pone al agua. Yo una vez por semana cargo los tanques, claro. y viene a buscar a mi hija, porque nosotros nos calentamos con leña. Tenemos para comprar gas, pero lo consumimos solamente para cocinar. Y después para calentar el ambiente de la casa para leña. Acá hay un almacén que vende y también vienen los garraferos a la costa. Y llamamos y nos esperan ahí, y cruzamos y lo buscamos. Sí, se puede resolver con pantallas solares. Y si alguien quisiera invertir en... Bueno, nosotros juntamos un poco de plata y pudimos poner... Pero no lo suficiente para que dure varios días. Hoy está nublado, no se cargan las baterías. Uh-huh. No tenemos luz, tenemos que prender el generador. Pero claro. Hubo un proyecto alguna vez, vinieron para ponernos casa por casa, pero no. Desde la costa de la isla del Espinillo, desde la escuela 1139 Marcos Sastre, se puede divisar otra geografía. El río sigue estando. Pero del otro lado se ven edificios, se ven barcos que se llevan la producción. Desde aquí hay otra vida cotidiana que vale la pena contar. Su voz se escucha en el Expreso Farco. El desafío de terminar la escuela siendo adulta o adulto y animarse frente a un sistema que tiende a expulsarte por la edad y también por ser pobre. Seguimos pensando la educación en el Expreso Farco, esta vez de la mano de Radio El Aguaribay, desde Godoy Cruz. ¿El sistema educativo expulsa a personas en situación de pobreza? ¿La pobreza incide en la terminalidad educativa de jóvenes y adultos? Educación para jóvenes y adultos, el gran desafío. La pobreza, el mayor obstáculo. Los motivos por los que vuelven a la escuela... Alba Vera, educadora. El denominador común que jóvenes y adultos tiene es que ha sido expulsado de la escuela común, de la secundaria común. Ha sido expulsado de la escuela común, de la secundaria común. Los distintos dispositivos de control y de recursos también que hay que tener para permanecer y estar en la escuela secundaria hacen que estos jóvenes y adultos, que la mayoría de las veces están vulnerabilizados económicamente, queden afuera de ese sistema. No pude estudiar cuando era chica. Hilda Pérez, ex estudiante. Vivía muy en el campo. Mi mamá no me permitió. Me permitió la escuela hasta los 10 años. Y después no la pude hacer. Después me casé muy jovencita y no pude hacer la escuela. Porque, bueno, yo teniendo 14 años... Jorgelina Garay, ex estudiante. En ese momento, y, bueno, me quedé embarazada. Entonces me casé. Y bueno, el papá de mis hijos nunca me dejó seguir estudiando. Así que me quedé con las ganas. Y no pude hacer la escuela. Cuando se incorporan a nuestras escuelas de jóvenes y adultos, muchas veces de boca de ellos, de ellas, dicen esto de la deuda pendiente que tiene cada una, cada uno para con su proyecto. Retomar un proyecto pendiente que tiene que ver con realizarse como personas, ¿no? Inclusive hasta he escuchado de boca de algunas que van a la escuela para ser alguien. Decidí continuar con los estudios ya siendo adulto. Sergio Sagnier, ex estudiante. Era una materia pendiente que yo tenía y quería formalizar y terminar esa. Me di cuenta de que no solo podía ser mamá, que también podía ser otra cosa. Entonces tenía una materia pendiente. En particular, la educación de jóvenes y adultos lo que tiene es una capacidad de escucha. Somos capaces de escuchar las historias de vida y de generar formas para, sobre todo, vínculos, ¿no? Para poder sostener los trayectos educativos. Entonces, el fuerte de la educación de jóvenes y adultos justamente tiene que ver con el recurso humano, con las profesoras, los profesores, capaces como de acompañar estas trayectorias que siempre, por lo general, presentan sus particularidades. Desde el Estado, la educación de jóvenes y adultos es totalmente subalterna. La educación de jóvenes y adultos es totalmente subalterna. Con la secundaria aprendí que podía defenderme. Hilda Pérez, ex estudiante. Me abrió los ojos, aprendí a defenderme, crecí mentalmente, se me abrió la mente, fue algo muy lindo para mí, fue algo muy lindo. Siempre dije puedo. La formación que te da la escuela te abre la mente de otra manera. Todo eso a mí me ayudó un montón, me ayudó a defenderme un montón de muchas cosas. Llegar al momento en que se reciben, la verdad que es de las cosas más gratificantes. Primero que alcanzan una meta muy deseada. Terminar la secundaria es un logro muy, muy grande para mí y realmente me ha hecho muy, muy, muy feliz. Y podemos ayudar a nuestros hijos y nietos, hacerles comprender que estudiar es importante. Pasa principalmente por la sensibilidad, la empatía, sensibilidad social para con los jóvenes y adultos que quedan fuera del sistema, hecha su vida, deciden volver a la escuela. Es muy importante, a pesar de que uno es adulto, nunca es tarde y se siente un gozo enorme. Yo terminé el año pasado mis estudios y tuve el orgullo de poder haber salido como abanderado de la escuela. Para mí, nunca es tarde aprender, no nos arrepintamos, nunca es tarde para estudiar, nunca es tarde para estudiar, nunca es tarde para estudiar. La educación para jóvenes y adultos es la oportunidad para reemprender el viaje hacia el aprendizaje. Conocimiento, oportunidad, empoderamiento y realización son algunos de los beneficios de llegar al destino. Radio Comunitaria de la Guaribay, desde Godecruz, Mendoza, una radio para ser hablada.